Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Que me da agua hacer yo. No sé qué cuento, no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tirador siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar, le va a salir mal. No sé ni por acá me enrosco, buscando delicia en el jardín del bosco. No sé, siempre te ponen un kiosco pa' que lo que tengas te parezca poco. No tengo problema de actitud, bebé, no tengo ganas de activar. No soy una bomba, loco, me quiero explotar. Quiero calidad. Sigo tranquilo y ya fue. Sigo buscando lo mío desde que empecé. Y aunque cambié, con los giles nunca me arrodillé. No sé qué cuento. Muy pero muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el Barrio. ¿Quién les habla? Clarisa Gambera. Estamos haciendo radio. Acompañada estoy con chicas y chicos de quinto grado, ¿cierto? ¿Cómo les va? Bien. Bien. Estamos bien. Bien, bien. ¿Nervios? ¿Un poco? Un poco. Bueno, ahora va a llegar el tiempo de las presentaciones. Les cuento que estoy con Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y cada viernes llegamos acá al estudio de radiográfica que se llena de chicos y chicas, chicas y chicos más grandes, de escuelas primarias, incluso vienen a veces de nivel inicial y se animan a hacer un programa de radio, a contar lo que están trabajando en las escuelas y a tomar la palabra y a hacer circular opiniones, debates, que mucha gente no sabe que los chicos y las chicas tienen. Así que es muy importante para nosotras y nosotros tenerlos y tenerlas aquí. ¿Quién se anima a presentar la escuela? Mientras que ustedes piensan, yo presento allá a Julián Pelliza, que es nuestro operador técnico y nos está sacando al aire, el operador de radiográfica, como cada viernes. Y bueno, presentar la escuela. ¿Es una escuela que queda lejos o cerca? Un poco de misterio. No, queda en San Telmo. ¿Cerca o lejos? Sí. NASA me dice lejos. Lejos. Más o menos. Pues, tampoco tanto. Tampoco tanto. ¿Qué escuela es? ¿Quién la presenta? La escuela 22... Guillermo Rawson. Guillermo Rawson, Escuela 22 del Distrito Escolar Cuarto, en el barrio de San Telmo. Una escuela preciosa, una escuela histórica, ¿no? En el medio del casco histórico de la ciudad. No sé. Sí. Esta charla ya la tuvimos en el aula. Sí. Yo le voy a contar a la gente que por ahí no sabe. Es una escuela preciosura así total, que está en Humberto S. y Balcarce. ¿La calle? Yo no sé las calles. Para mí que está ahí en Humberto y Balcarce, que una de las paredes dicen que es la pared donde era la pulpería de Martina Céspedes, una de las mujeres que luchó junto a sus hijas contra las invasiones inglesas, ¿no? Sí. Es una escuela muy importante, sí, la de ustedes, ¿epa? Sí. Bueno, nombre, sí. ¿Quién está allá? Valentín. Hola, Valentín, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, estoy bastante bien. Bastante bien. ¿Te están escuchando? Supongo que sí. Vamos a mandar saludos a la familia de Valentín desde acá, desde Radiográfica, ¿te parece? Sí. Hola, ma, hola, pa, ¿qué onda? Está muy nervioso, Valentín. Madre y padre escuchando seguro. Mandamos un saludo ahí. ¿Acá quién está? Hola, soy David. ¿David? Hola, yo soy Nazareno. ¿Nazareno? ¿Allá? Mi nombre es Tayel. ¿Tayel? Mi nombre es Catarina. Mi nombre es Agustín. ¿Y aquí está? Camilo Palacios. Camilo Palacios. Bueno, bienvenidas y bienvenidos entonces. Primer bloque y hay que presentar el tema. Durante todos estos meses estuvimos trabajando en el aula, en el taller de radio, pero ustedes ya venían trabajando en sociales, ¿no? Un poquito, o ciencias naturales. ¿Cómo se llama? No, sociales. Sociales. Sobre un tema importante. ¿Quién me lo va a presentar? La matanza de Riachuelo. ¿Qué cosa de la cuenca Matanza-Riachuelo? La contaminación. La contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Es un tema ambiental que nos interesa. ¿Por qué?

Bien, ¿qué más? Con animales. ¿Sí? Pero espera, espera. ¿Animales cómo? Contame un poco más. Como patos, hay algunos peces. Voy a sonar ridículo, pero vivos, ¿no? Sí. Bien, entonces no es que no hay vida o que todo estaba tan contaminado como nos imaginábamos. Había, también había otras cosas, ¿no? Más, más lindas que lo que pensábamos. Sí. Tipo como que de un lado habían peces y tipo vivos y de otro lado como que están medio muertos. Así había tipo como varios de tipo objetos ahí tirados. Como, había basura. Sí, también el agua era como de un tono medio turbia. También tomamos unas fotos y examinamos si habían seres vivos. Bien, vamos a escuchar un audio de la crónica. Antes del audio les cuento, porque yo cuando llegué al aula vi un dibujo. Y ustedes lo primero que hicieron es construir de manera colectiva una crónica, pero dibujada, ¿no? Cada uno iba poniendo lo que había visto, ¿fue así? Sí. Sí. Bien, y después de eso se construyó una lista. Y la mirada colectiva era más que la mirada individual, ¿no? ¿Entre todos habían visto más cosas que las que cada uno había visto? Sí. Sí. Tipo, dibujaron muchas latas así de cerveza y otras cosas también. Dibujaron fábricas que se veían de fondo, los dos puentes de la Boca. Sí. Bueno, también había un barquito, bueno, como una lancha, no sé, de Acumar que pasó ahí rápido y también había como... Sí, había como otro barquito que había un señor ahí adentro recogiendo la basura que había en el riachuelo. Bien, escuchamos el audio entonces. Crónica de la visita al riachuelo. Recorrimos parte del riachuelo para realizar una observación directa, que es un estudio de campo igual al que hacen los geógrafos para realizar la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. En el riachuelo vimos de todo. Al llegar a la ribera observamos el agua. Era turbia, como marrón. En la primera parte no detectamos animales. Pensamos que era normal porque sabíamos que una alta contaminación en el agua reduce el oxígeno y por eso no hay vida. Al seguir recorriendo, ¡wow! De pronto se asomaron peces, garzas, patos y otras aves. También plantas aparecieron ante nuestros ojos. Al mismo tiempo, vimos una lancha recolectora de residuos. En el riachuelo también había una especie de manguera, aunque en realidad era como un tubo verde que frenaba el recorrido de dos residuos sólidos que flotaban allí para que se concentren en un solo lugar y ser sacados por la lancha recolectora. El día estaba tan lindo, fresco pero soleado. Arriba, hacia el fondo, nubes grises y grandes edificios, eran las fábricas. Sus chimeneas tenían de humo el cielo azul. Bueno, y ahí escuchábamos la crónica, pero yo quiero que Valentín me cuente un poco cómo fue ordenar esa crónica en el aula, sistematizar esa experiencia directa. Fue de tres maneras distintas. La primera fue un registro fotográfico. Sacamos fotos a objetos y distintas cosas que nos llamaban la atención del paisaje. Por ejemplo, a las nubes de humo, animales y basura en el riachuelo. Después hicimos una lámina colaborativa. Entre todos dibujamos lo que vimos y ese gráfico lo llevamos al aula. Y también un registro de observación. Completamos un cuadro con opciones sobre cosas que vimos. Por ejemplo, si había animales vivos o muertos, si había objetos flotando en el agua y de qué materiales eran. Bien, bien. Por eso conocen el problema, porque hicieron todo ese trabajo. ¿Eso se le ocurrió a la profe o es una práctica que se hace habitualmente? Sí. Por ejemplo, los geógrafos, para estudiar algún problema, hacen una observación directa, parecida a la que hicimos con la seño, y luego escriben informes. Bien. Entonces es una práctica científica que ustedes pudieron hacer en su experiencia directa. Hay una palabra clave acá que es cuenca. ¿Qué es una cuenca? Para que las personas que nos escuchan entiendan. Una cuenca hidrográfica es básicamente todo, pero todo. Esta radio, por ejemplo, es parte de la cuenca. las casas y las escuelas. Es un territorio donde todo va hacia el mismo lugar. Desde el agua de la lluvia hasta todo lo que desechamos por las tuberías van a parar al mismo lugar. Bien, muy interesante, porque al principio nosotros no sabíamos que todo era la cuenca. Todo lo que involucra es la cuenca. Entonces es mucho más amplio que la idea que se tiene de sentido común. ¿Y qué localidades involucra esto que conocemos como Cuenca Matanza-Riachuelo, Tayel? En la Cuenca Matanza-Riachuelo hay 14 municipios de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora y otros más. Y 9 comunas de Cava. Un montón de distritos, lo cual plantea la complejidad de abordar el problema, porque se tienen que poner de acuerdo muchos sectores para que avancemos hacia una mejora, ¿no? Pero seguramente de eso van a hablar los compañeros y las compañeras del próximo bloque. Ponemos un poquito de música, Niebla del Riachuelo, Martínez, Tango y Rol, que era un poco lo que usamos de fondo para la crónica. Muchas sí. gracias, y seguimos contándole a la comunidad y concientizando sobre la contaminación en la cuenca Matanza-Riachuelo. Fondeadero donde van a recalar barcos en el muelle, para siempre han de quedar sombras que se alargan en la noche del dolor. Náufragos del mundo que han perdido el corazón, puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar. Turbio cementerio de las naves que al morir sueñan, sin embargo, que hacia el mar han de partir. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós. Marinero, con tu viejo berretín, bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de elevar, bordas de lanchones sin amarras que soltar. Triste caravana sin destino ni ilusión, como un barco preso en la botella del figón. Niebla del Riachuelo, amarrado al recuerdo, te sigo esperando. Niebla del Riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió, nunca más la vi, nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz que dijo adiós, esa misma voz que dijo adiós, esa misma voz que dijo adiós. Se llenó de gente este estudio. Mientras que escuchábamos tango, estamos en el doble de personas. A ver, ¿quiénes se presentan? Acá, al lado mío, ¿está quién? Hola, soy Hola Emma, bienvenida. ¿Y allá? Hola, soy Sofía. ¿Sofía? Hola, soy Mía. Hola Mía, ¿cómo estás? NASA se quedó. ¿Vos te quedaste ahí, te corriste de silla? ¿Y allá? Hola, yo soy Simón. ¿Simón? Hola, yo soy Vicky. Vicky, ¿allá? ¿Y? Hola, yo soy Álvaro. Camilo. Hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Facu. Hola, yo soy Elena. Y hay una mamá, allá, vos te, ah, ya está, y una mamá que está sacándonos fotos. Ahora ya somos un aula, esto se convirtió, pasó de estudio de radio a aula, o de aula a estudio, no sabemos bien, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la clase sobre la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, que estuvimos haciendo con la profe, con Mariana, en la escuela, y que hoy la trajimos un poco a la radio, para que quienes escuchan aprendan un poco lo que tenemos para contarles, ¿no? Esto es un lo primero que tengo para decir es que era un problema naturalizado, ¿no? Porque parece que siempre fue así. ¿Qué es esto de que siempre fue así? ¿Desde cuándo viene esto de la contaminación? ¿Quién se acuerda? Acércate al micrófono. A ese, mira, bien pegadita para que te escuchen. A ver qué tenés ahí. Sí, dale. La contaminación se inició en 1800. Estamos hablando de más de 200 años de contaminación. Claro, entonces la sensación es que, bueno, esto siempre fue así, pero esto tiene que ver con una actividad humana, entonces hay que poder solucionarlo, aunque siempre hace mucho que venga siendo así. ¿Por qué está contaminada la cuenca? ¿Quién me lo puede contar? Se contamina por los distintos desechos de los que los humanos arrojan a Riachuelo, sean fábricas o directamente personas individuales. Bien, ¿y desde cuándo me decía 200 años, ¿no?, de contaminación? Sí. ¿Alguien más tiene algo sobre desde cuándo más específicamente? No. Bien, ahora lo vamos a escuchar en el informe que hicimos en la escuela. ¿Y qué actividad del ser humano provoca la contaminación? Comenzó con los saladeros en la época colonial. Eran lugares donde se conservaba la carne en barriles con sal gruesa. La carne podrida y cueros de vacas eran arrojados al agua. Luego surgieron los frigoríficos, que no eran como los que conocemos hoy, sino eran barcos con enormes heladeras donde se conservaba la carne. Los desechos directo al río, y las fábricas más adelante empeoraron la situación arrojando sustancias tóxicas al agua. Ahí está entonces el motivo que explica cuál es la situación actual de la cuenca Matanza-Riachuelo y cómo tiene que ver la industria y las actividades humanas. ¿Qué tipo de contaminaciones persisten hoy, NASA? Se tratan de distintas fuentes de contaminación. La cloacal es todo lo que se desecha de las casas, por ejemplo, de los baños, las piletas, etcétera. La industrial son los desechos industriales, incluyendo sustancias químicas. Y los residuos se tratan de elementos sólidos que van a parar al riachuelo, como botellas de plástico, vidrios y otros objetos. Bien, esas contaminaciones que persisten nos dan a entender que la solución involucra a muchos sectores y que nosotras, las personas, tenemos cosas para hacer, pero también hay reglas para ponerle a los industriales, también hay cosas para hacer desde los estados. Sí. ¿Qué nos tocaría a nosotros y a nosotras? Desde una cosa más humilde, más individual de nuestras propias casas para evitar que se siga contaminando. Por ejemplo, en relación a la parte de residuos que decía NASA, que es una de las contaminaciones que persisten. ¿Qué podríamos hacer en casa? ¡Ay, qué momento! ¿Se puede separar la basura que es posible de ser reciclada? Sí. Eso achica la cantidad de residuos, ¿cierto? Aparte que evita que las personas tengan que ensuciarse para recuperar aquello que sí tiene valor, ¿sí? Bien, y después, ¿hay que arrojar cosas al riachuelo? Si vamos no. De paz. No. Obvio, ¿no? Obvio, pero ustedes me dijeron que cuando lo vieron había basura que estaba tirada ahí, ¿cierto? Sí, estaba lleno de basura, sí, latas. Mucha basura había. Y botellas. Bien, en La Boca, ustedes saben, es un centro turístico. Está bueno enseñarle a quienes vienen de visita que no se pueden tirar cosas en cualquier lado porque esa contaminación, estropea el barrio, la cuenca, el agua, ¿sí? Entonces eso también es algo que le podemos decir a quienes nos están escuchando. ¿Qué industrias siguen contaminando específicamente? Actualmente no ocurre tanto, ya que cada fábrica debe tener un PRI, un plan de reconversión industrial. Sería que cada industria o servicio debe planificar y convertir los desechos que tiraban antes al agua en un producto nuevo y prevenir que materiales

Podés encontrar el listado completo de nuestros almacenes y mercados en www.almacenutt.com.ar o búscanos en redes como Almacén UTT, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra. Comprá justo, come sano. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Quédate ahí, que a las 4 comienza Abramos la Boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. ¡Ay, qué silencio! Sonó el timbre. Me siento como se terminó el recreo, sonó el timbre y volvimos a clase. ¡Qué concentración! Estábamos un poco charlando sobre la escuela, el comedor, cómo vienen siendo las cosas de la escuela, el uso de la compu, el no uso de la compu. Y volvemos a la clase sobre la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Ahí, en el informe, ustedes hablaban de Acumar. ¿Qué es Acumar? ¿Quién me puede contar? Acumar significa Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Es un organismo público responsable de articular las políticas públicas para la limpieza de la cuenca Matanza del Riachuelo. Bien, es un organismo que existe desde el 2006 y que tiene a su cargo algo muy importante, que es el saneamiento y la coordinación de las acciones de todos estos distritos que decíamos antes. Ponerse de acuerdo y juntar las voluntades de distintos sectores, industrias particulares, sectores de la política, todos tienen que ponerse de acuerdo para avanzar con este problema. Qué trabajo tiene Acumar, ¿no? Difícil. ¿Cuándo se creó y por qué entonces? ¿A partir de qué problema se creó? Sí. Acércate bien al micrófono. Se creó en el año 2006. Mediante la ley número 26.168. Surge por la necesidad de recuperar la cuenca, es decir, limpiarla y reducir los daños futuros que la contaminación puede provocar a los seres vivos. Bien, muy importante que sea una ley la creación de ese organismo, porque entonces ya es una obligación de los estados, ¿no? No de un gobierno de turno, entonces se puede seguir reclamando que este organismo funcione. Hay alguien que estuvo investigando un poquito uno de los casos más emblemáticos que ocasionó y desencadenó la necesidad de crear este organismo, que es el caso de Villa Inflamable, ¿no? Sí. Contanos un poco. Los más afectados por el estado de la cuenca son los niños. En Villa Inflamable, un barrio chabolero situado justo en la desembocadura, los niños tienen 5 veces más plomo que en sangre que lo aceptable. El plomo enferma a quien lo padece, retrasa su crecimiento, lo lleva a comportamientos agresivos, afecta la piel y le produce consecuencias dolorosas hasta el día de su muerte. Bien, el caso de Villa Inflamable fue un caso que cuando se hizo público horrorizó, pero que bueno, hay una responsabilidad del Estado en eso, ¿no? Los chicos tienen plomo en sangre y el plomo es un metal que contamina y que afecta, como decía el compañero, el crecimiento, afecta la posibilidad de aprender, enferma, ¿no? El plomo en sangre enferma. Entonces, avanzar con el saneamiento de la cuenca es muy importante. ¿Qué función tiene Acumar? Acá me va a decir... Su principal objetivo es reducir la contaminación del río y coordinar acciones entre el Estado Nacional, Provincial y de CABA para la limpieza y recuperación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Bien, Acumar entonces, organismo con una tarea muy importante, que es parte de lo que ustedes estuvieron estudiando como respuesta al problema de la contaminación, ¿no? Y también nos metimos un poco en el aula a charlar sobre los derechos y el medio ambiente, ¿no? ¿Hay leyes que dicen sobre cosas sobre esto? Contame. No. ¿Quién me quiere contar un poco sobre qué dice la Constitución Nacional? ¿Es un derecho constitucional que las personas tengan que vivir sin estar contaminadas? Sí. Sí. ¿Y sobre los y los derechos del niño dicen algo sobre la contaminación? Sí, dicen que... Tipo, tiene que estar en un ambiente sano en la vivienda. ¿Qué opinamos? Porque lo que decía él del Villa Inflamable y lo que le pasa a los chicos con plomo en sangre, ¿Respetaría eso los derechos de los chicos y las chicas? No. No, porque hay derecho a vivir en un ambiente sano, ¿no? Que no afecte las posibilidades de aprender, la salud. Se vincula el derecho del niño, niña y adolescentes al más alto nivel posible de salud, incluyendo el derecho a alimentos nutritivos y agua potable, a cuestiones de contaminación ambiental. También define la educación ambiental como uno de los objetivos de la educación. Bien, no sé si sabía las personas que nos escuchan que dentro de los derechos del niño la educación ambiental es un derecho porque es importante, ¿no? Sí. Debe existir porque forma parte de la salud y para que nos involucremos en el cuidado del ambiente. Bien, el cuidado del ambiente es como el cuidado de la casa que habitamos, si entendemos el planeta como nuestra casa. Si no aprendemos a cuidar el planeta, la vida, la salud, la posibilidad de seguir va a ser muy complicada, ¿no? Sí, y aparte lo contaminan más porque está cerca de Caminito, que es un lugar muy turístico, y entonces cuando toman algo, compran algo, después lo tiran en el riachuelo. Eso empeora la situación. ¿Quién se anima a explicar, o pensemos juntos, qué es esta idea de justicia ambiental? Sería que todas y todos disfrutemos de un ambiente limpio. Ambiente es tierra, agua y aire. Sería que nadie se enferme ni muera por vivir cerca de Riachuelo y que se cumpla con el plan de recuperación del río. Bien, justicia ambiental, entonces la posibilidad de un ambiente sano para todas las personas, no solo para las que pueden comprar vivir en un barrio saneado, no solo para las que pueden comprar agua mineral, no solo para las que pueden estar alejadas de los lugares contaminados, sino para toda la población, ¿no? Sería esto, justicia ambiental. Qué interesante, me imagino que hay un montón de gente pensando sobre alguno de estos conceptos, que el ambiente sano es un derecho de los chicos y las chicas, que hay educación ambiental es un derecho y una obligación, que hay un organismo que tiene que avanzar en este tratamiento de la contaminación que nos afecta y que hay un concepto interesante político que es justicia ambiental. Gracias a los chicos y a las chicas de Quinto por traernos toda esta información que estuvieron estudiando. Todavía nos queda un poquito más, pero ustedes eligieron música, Agua de los Piojos, ¿puede ser? ¿Lo escucharon? A ver, vamos a escuchar Agua de los Piojos y seguimos trabajando sobre la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo con los chicos y las chicas de la Escuela 22 del Distrito Escolar Cuarto, una escuela de San Telmo. Agua corriendo en el tiempo, agua bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas cosquillas. Siempre sonido sonriente, dame que es grande mi confusión. bailando al ritmo de Los Piojos y hay cambio de estudiantes acá. A ver, ¿quiénes ingresaron? Se presentan, dicen el nombre. Mi nombre es Coco. Mi nombre es Martina. ¿Allá? Mi nombre es Eva. Eva, bueno, ¿quién es? Contame quién es el que está ahí al lado. El que está al lado mío es Nicolás. ¿Nico? No quiero hablar. No, pero no hablas, solo para decir que estás ahí. Soy Diana. Diana, bienvenida. Hola, soy Benja. ¿Benja? Hola, soy Martina. ¿Martina ahí? Hola, soy Bautista. Y Bautista, entonces, último bloque de este Hora Libre en el Barrio, donde los chicos y las chicas de la escuela Rawson vinieron a plantear un problema y a concientizar a la comunidad que nos está escuchando. Arrancamos contando la observación directa como un método científico, pero que fueron ustedes a hacer al Riachuelo. Y contamos lo que ustedes pudieron ver ahí, cómo sistematizaron esa información. Después hablamos sobre qué es contaminación, qué pasó con en el 2006 a partir del caso de Villa Inflamable y la necesidad de crear un organismo que solucione este problema. Nos contaron los chicos que estuvieron antes que no es un problema nuevo, sino que viene de lejos, desde tiempos de la colonia, por las industrias que contaminaban. Y todavía queda más información de actualidad. Es un problema que viene de lejos, pero también hay noticias frescas, como dicen, noticias de hoy, de ahora, que siguen planteando la situación de la contaminación. Vamos a hacer un experimento, vamos a hacer un flash informativo al aire sería. Entonces, elegimos una música de noticiero que se va a quedar todo el tiempo de fondo, mientras que nosotros y nosotras, periodistas, vamos a estar dando noticias de actualidad sobre este tema. ¿Está bien? ¿Nos va a salir? ¿Qué dicen? Sí. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Quién va a arrancar este boletín informativo? Allá hay una mano que se levanta, bien, siempre hay alguien que rompe el hielo. Entonces, micrófono, boca pegada al micrófono, ¿no? Para leer boletín informativo sobre contaminación, los chicos y las chicas de la 22 del Distrito Escolar Cuarto. Entre los contaminantes más peligrosos, basta 50 veces... Se encuentran los metales más pesados. El agua tiene niveles de mercurio, zinc, plomo y cromo de hasta 50 veces más de lo permitido. El río Matanza, un lugar inhabitable para 5 millones de argentinos, está considerado como uno de los 10 espacios más contaminados del mundo, con altos niveles de plomo que vuelven agresivos a los niños. No hacen falta informes que respalden el hecho de que la cuenca sigue gravemente contaminada. Desde el puerto de La Boca se observa perfectamente el estado de la cuenca. En medio del agua hay un monumento a la contaminación hecho de basura. El río Matanza Riachuelo en Argentina es el río más contaminado de Latinoamérica y uno de los 10 lugares más contaminados del mundo. Y es que si algo caracteriza a los argentinos que viven en este barrio es el sarcasmo. Leandro Somaruga, uno de los vecinos, hasta le dedicó un poema al Riachuelo. Te quiero, río turbio y olvidado. Tal vez un día corras limpio, digno y puro. Iluso en mi esperanza lanzo el dado, apostando mis últimos morlacos al futuro. Aproximadamente de las 20.000 personas que viven cerca de la cuenca viven en un territorio que ha sido considerado inadecuado para la subsistencia humana, lo que lleva a niveles más altos de enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y cáncer. Tras conocer estos datos, no es de extrañar que el estado del lecho fluvial haya sido uno de los temas más polémicos en Argentina. Los sucesivos gobiernos han prometido siempre solucionar el asunto, pero ninguno ha tenido éxito. Bien. boletín informativo, terrible las noticias de actualidad, ¿no? Vos dijiste que era el río más contaminado de... de Latinoamérica y... el décimo en el mundo. Sí. Qué ranking feo, ¿no? Para estar en los primeros puestos. Es verdad. Es verdad, ¿no? Y este poema sobre oh, río turbio, te quiero, ¿no? Un poco de ironía, pero ojalá que estuviera distinto. Sobre enfermedades, sobre que sigue estando contaminado. Hay mucho por hacer, entonces esto sigue siendo un problema que vamos a tener que asumir, porque ustedes son nuevas generaciones y están teniendo el mismo problema que teníamos quienes estábamos antes, y si no lo solucionan, más de 200 años, vamos a cuánto tiempo podremos aguantar con tantos niveles de contaminación, ¿no? Como contabas, cada uno de ustedes contaba números gravísimos, ¿no? Sí. ¿Qué se les ocurre que se puede hacer? ¿Ustedes creen que la gente está concientizada sobre esto? ¿La gente piensa en los problemas de la contaminación? Sí, más o menos, me parece. Por lo que se dice, si hay 10 años, o sea, si en 10 años nadie tira basura, puede ser que se vuelva a estar limpio. 10 años sin que nadie, las industrias, no solo las personas, nadie vuelque ahí residuos, eso permitiría que haya un saneamiento. 10 años. Bueno, eso podría ser un compromiso, ¿no? Estaría buenísimo si pudieran hacerse una firma colectiva de quienes están involucrados en este problema de generar ese compromiso. ¿Será posible que esto que les estamos contando sume a otras personas a que entiendan que este problema nos está afectando, ¿no? Sí. Bueno, estamos llegando al final del programa. Aprendimos un montón. Yo también aprendí con ustedes un montón durante los días que nos estuvimos juntando en la escuela para hablar de la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo. Qué nervios leer en vivo y en voz alta, ¿no es cierto? Sí. Decime, ¿qué pasó? ¿Qué, la cara de nervios sí. Que me puso acá él. ¿Cómo te sentiste? Raro. Raro. Palabras difíciles, se me traba la lengua, ¿no es cierto? Sí. ¿Vergüenza? Algo nuevo. Uh-huh. ¿Tuvieron vergüenza? Sí. Inesperado. Inesperado. Estás al aire, tenés que leer ya, chan, ¿no? Qué momento el de los locutores que te tiran el flash informativo en vivo cada una hora en la radio, ¿no? El que se equivoca, chao. Es porque te ven miles de personas. Bueno, no te ven. Te escucho. Te vos escuchan. Decís que nos están escuchando miles y miles de personas. Bien, radiográfica, wow. Miles de personas nos están escuchando. El boletín informativo que hicimos, eso da nervios, ¿no? Esa conciencia. Sí. ¿Te gustó, Eva, hacer radio? Sí, algo así. ¿Y vos, Coco, cómo te sentiste? Sí, bien, pero da un poco de nervios. ¿Se imaginaban que era así una radio? No. Sí, yo sí. Porque habíamos estado hablando. Tenía una idea. Una idea, algunas bueno, habían conocido. Sí. Más o menos. Vieron, radiográfica es muy linda, ¿no es cierto? Sí. Muy linda radiográfica. Bueno, nos queda un tema que me dijeron que ustedes conocen, a ver si es cierto, Caos de los Cafres. Sí. ¿Por qué lo conocen? Es como del grado el tema, me dijeron. Sí, porque sí. Lo que pasa es que una vez nos los pusieron y nos acordamos tanto de la canción que como que se nos pegó y se les pegó, ya es el tema del grado cuando y todos cantan. Cuando escuchamos alguna palabra la empezamos a cantar. ¿Todos cantan? Bueno, entonces vamos a dejar un poquito de aire. Vamos a empezar a poner el tema porque nos empezamos a despedir. Este fue Hora Libre en el Barrio. Muchas gracias a Mariana, la profe con la que estuvimos trabajando. Esperamos seguir trabajando con esta escuela preciosa del barrio de San Telmo. Gracias por todo lo que tuvieron para compartir. Gracias por contarle a quienes nos escuchan todo lo que sí sucede en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy interesante. Y nos vamos entonces con los Cafres cantando con Quinto Grado de la Rawson, ¿no? ¿Está bien? A ver. La voluntad es un mar, mi playa, la vereda constante, caos en la tierra, paz una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Camino cada paso que te doy, cosas que te quedan. Espero que aclare el tiempo, corazón. Espero un trueno de voz. Cuando el mundo corre sin dignidad, no son los juegos que merecen jugarse. Oh, hace parte. Perdemos sin jugar. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Defecto hermoso, lleno de animales, un milagro en común. Oh, oh. Somos la montaña, queremos un mañana. Una moneda, un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Caos en la tierra, paz una moneda. Un plástico cubre el sol y el corazón, solo ve plástico. Plástico, plástico, plástico. Plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico, plástico.